amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta. Son palabras de Eloísa, mas él se dio a las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza, los amores feroces, el delirio, su hiedra ponzoñosa, el sodomita que lleva por clavel en la solapa un gargajo. Mejor ser lapidado en las plazas que dar vuelta a la noria que exprime la sustancia de la vida. Cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y mierda abstracta. Mejor la castidad, flor invisible que se mece en los tallos del silencio, el difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacia al tiempo, nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su corola, pétalo de cristal es cada hora. El mundo se despoja de sus máscaras y en su centro, vibrante transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, se contempla en la nada. El ser sin rostro emerge de sí mismo, sol de soles, plenitud de presencias y de nombres.